¿cómo voy a negarme a tus besos? En amores yo nada desprecio. Ya verás que tendrás mi respuesta si me dejas la puerta entreabierta en lo que tarda el agua en mojarte. En tus brazos me vas a tener. ¿Cómo piensas que voy a perderte? Si eso pasa, me cambia la suerte. Porque debes saber todo, hombre, que el que a una mujer no responde pagará mucho tiempo sin rumbo por el mundo buscando placer. ¿Quién soy yo para hacerme rogar? Corazón, corazón, el amor me convence. ¿Quién soy yo para no necesitar? Corazón, corazón, la pasión que me ofreces. ¿Quién soy yo que mi piel te merece? ¿Quién soy yo, corazón? ¿Cómo piensas que voy a perderte? Si eso pasa, me cambia la suerte. Porque debes saber todo, hombre, que el que a una mujer no responde pagará mucho tiempo sin rumbo por el mundo buscando placer. ¿Quién soy yo para hacerme rogar? Corazón, corazón, el amor me convence. ¿Quién soy yo para no necesitar? Corazón, corazón, la pasión que me ofreces. ¿Quién soy yo que mi piel